Capítulo 22. Resumen del capítulo anterior. Purisis, ¡qué sabor! Prepara inmediatamente una porción de este postre para cuando el rey regrese de su visita a las tumbas. Entonces, además de todo, a la reina le gustó tu comida. Sí. Junet debe estar muriéndose de rabia. Bruja Elohim, bendito sea Dios que me hizo volver. Siento que pasé la vida al lado de esos dos chicos y de repente crecimos y todo se volvió muy complicado. Hoy llegó una caravana del Alto Egipto trayendo más esclavos. ¿Una caravana de esclavos? Ahora, si me permite. Yo quiero ver cómo va a reaccionar a Puki después de la paliza que le dieron frente a nosotros. El desgraciado se va a poner peor. No tengo dudas. ¿Y con quién desquitará su rabia? Con nosotros, claro. Num. Después de que mi marido nos dejó... Num y Amalia me ayudaron mucho. No sé qué hubiera sido de mí sin ellos. No conocí al señor Anton. ¿Cómo era? Era un hombre fuerte, guapo. Num. ¿Amram? Sí. Con un corazón tan bueno como valiente. Algo me dice que el pasado de Moisés tiene algo que ver con esos bebés ahogados. ¿Tengo razón? Vamos a seguir acertando. Moisés no fue abandonado por su madre hebrea ni nada como eso. Fue colocado en un cesto, y ese cesto en el río, para que escapara de la muerte, ¿no es verdad? ¿Y si mezclo este con este otro? ¿Ya olvidó que fue gracias a mí que el príncipe Ramsés se curó? ¿Cómo olvidarlo si te la pasas recordándome eso todo el tiempo? Ahora dime, ¿quién está lo suficientemente loco para hacerte un encargo? Su excelentísima esposa, señor. Esta visita a la tumba debía ser algo placentero, y hasta eso Moisés logró arruinar. Creo que tengo algo que te dará placer, mi soberano. ¿Mi sorpresa es de su agrado? Mucho. ¿Qué pasó con Jocabet? Yo creo que ella todavía ama a su marido. Nada de eso. Ella lleva viuda muchos años. ¿Te costaba dejar que el niño fuera con su madre? Estoy seguro de que está muy incómoda con su nueva vida. Si dejo que Bezalel vaya con ella, apuesto que no regresarán. Es mejor que Moisés no lo sepa, porque si Moisés... ¿Cómo va a ser mejor? ¿Para que siga atormentándose toda la vida pensando que su madre lo abandonó? De los males, el menor. Porque si Moisés descubre que... ¿Si yo descubro qué? Moisés llega a la sala del trono. Tú no debías saber esto, Moisés. Pero te lo voy a decir. Ramsés y Dicebek disimulan. El rey no ha invertido casi nada en tu tumba, hermano. Él se rehúsa a construir algo imponente, suntuoso, digno de un príncipe de Egipto. Tratamos de convencerlo, pero salió de aquí muy furioso. No te preocupes, no tengo el menor interés. Tú no, hijo, pero yo sigo pensando que tú te mereces todos los beneficios de un príncipe. Gracias, padre, pero de verdad pueden olvidar ese problema. Hablando del rey, ¿cómo estuvo la visita a la tumba? Muy bien. ¿Y cómo fue la visita a la obra? Todo resuelto. Castigué al constructor por su borrachera. Vine precisamente a hablar con el soberano sobre eso. Pero no está, volveré más tarde. Hay que entrenar. ¿Un entrenamiento? Buena idea, Ramsés. Prepárate para una derrota. ¡Qué iluso! Él sigue soñando con eso. Los nobles consiguen salvar la situación. Leila entra al harén. ¿Buscas a Bezalel? Karoma. ¿Lo has visto? Estaba aquí justo ahora. Tengo que hablar con él. Iré a visitar a mi hermana la villa y quería avisarle. ¡Mamá! ¡Ahí está! ¡Hola, hijo! Ay. Mamá, irá a visitar a tu tía Abigail a la villa, pero no tardaré y mañana regreso. ¿Puedo ir? Extraño a mi tía y a mis amigos también. Nadab, Abiú y el azar. Hay muchas cosas que quiero contarles. Otro día te llevaré. Hoy no puedo, ¿está bien? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué no, hijo? Sé bueno y quédate aquí jugando con tus amigos del palacio. Pero vas a volver, ¿verdad? Claro que sí. Ni creas que puedo estar lejos de mi amor. Dame un abrazo bien apretado y un beso. Ahora ve a jugar. Vete tranquila, yo lo cuido, ¿sí? Ay, gracias, Karoma. De nada. Muchas gracias. Aquí está la cocinera desarrapada. Junet. No puedo entender cómo alguien que pasó la vida comiendo pan hecho con restos de trigo puede tener un lugar en la cocina del palacio. Y yo no puedo entender cómo una cobra puede hablar. Con permiso. Se marcha. La dama queda ofendida. Que se cuide esa mujer. Porque las cobras muerden sin hacer ruido. Desde lo alto, la villa muestra los tejados de las casas mientras decenas de ciudadanos caminan por sus calles. En casa, Yocabed y Miriam cocinan. Eliseba con los niños y Aarón enciende la cocina de leña. Hoy este fuego no se puede apagar. El aroma es una delicia. Entran Nun y Amalia. Shalom, Aleheim. Shalom. Shalom. Llegaron en el momento justo. Hay sopa de legumbres para la cena. Y ya casi está lista. Pueden acomodarse. ¿Se puede percibir el aroma hasta acá? ¿Y ustedes, chicos, cuándo van a ir a casa a oír las historias? Hoy no, porque hay sopa. ¿Quieres decir que vas a cambiar las historias de Nun por un plato de sopa? Ven acá, que te voy a mostrar lo que le pasa a quien va a ser. El padre juega. ¡Cuidado! Yocabed quiere hablar con Nun en privado. ¡Madre! Tira una verdura. Disculpen, no me di cuenta. Mira, Yocabed, mi vientre ya está creciendo. En poco tiempo este bebé va a querer comer sopa de legumbres también. Yo tengo, papá. ¿Y cómo va el manto? ¿El qué? El manto que estás preparando para mi hijo. Ah, sí, está quedando bellísimo. Ven, está en el cuarto, te lo mostraré. Genutmire y Disebek en su dormitorio. Ramsés no podía descubrir nada sobre los bebés lanzados al Nilo. Pero lo hizo. De hecho, esa historia debería ser enterrada, olvidada para siempre. Pero no fue así. Por Osiris. De hecho, aún no se lo ha dicho, pero estoy seguro de que terminará contándoselo a Moisés. Él no se atrevería a hacer eso. Pero cómo no, Genutmire, esos dos son amigos. Si fueran hermanos, no podrían ser más unidos entre ellos. Pues debemos encontrar la manera de evitar que eso suceda. Justo ahora que Moisés dejó de buscar a su otra familia, yo no voy a permitir que Ramsés le siembre más sospechas en la cabeza. Pero por supuesto que no. Pues piensa rápido, Genutmire, porque esta vez él mismo evadió la situación, pero puedes estar segura que ese asunto va a volver a aparecer. Ramsés y Moisés combaten sobre la arena entrenando en un adiestramiento rutinario. El niño pelea bien, ha mejorado. ¿Te olvidaste, Ramsés? Que soy muy bueno. Responde a esto. Son hábiles en el manejo de las espadas. Estás muy débil, Ramsés. Gracias por querer una tumba imponente para mí. De nada. Te la mereces. ¿Y el rey se puso furioso con esa discusión? ¿Pero yo? Sí, pero yo. Continuaré insistiendo para que tengas una muerte en paz. Pues no te descuides, Ramsés. Las hojas metálicas chocan y resuenan en el patio de armas. Más tarde, dos figuras nadan a lo lejos siguiendo la corriente del ancho río. Son los príncipes ejercitándose y compitiendo para probar quién es más rápido. Llegan a la orilla. Muy fácil. Me venciste, pero no fue fácil. Un siervo lleva toallas. Después de una pelea, nada como un chapuzón para dejar el cuerpo listo para la próxima. El cuerpo y la mente. Y dos doncellas ofrecen bandejas. Mira todo esto. Con frutas y bebida. No sé qué es más apetitoso, si ellas o la fruta. Eligen de entre las apetecibles delicias. Moisés coge dos copas con sabroso néctar y ambos hermanos se sientan a secarse sobre el acantilado en lo alto del cerro, contemplando el largo caudal del Nilo hasta perderse en el horizonte. ¿Recuerdas cuando descubriste que eras hebreo? Podría olvidarlo. Ese día vinimos a hablar exactamente aquí. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Tú me dijiste algo que nunca voy a olvidar, Ramsés. ¿Así que? Me dijiste que yo era como tu hermano de sangre y que nada ni nadie podría cambiar eso. La nostalgia de un pasado mejor acerca a los recuerdos, haciendo revivir intensas sensaciones. Extraño mucho la infancia. Yo también. Éramos muy felices los tres. Se acuerdan de niños formando un grupo unido junto a Nefertari y jugando en el jardín del palacio. Vamos a ver quién dura más tiempo debajo del agua. Yo voy a ganar. Vamos a ver. Descalzando las sandalias de los pies para disfrutar de un baño en las cálidas aguas de la piscina imperial. Jugando, chapoteando y salpicándose entre risas, júbilo y viva alegría. Las vivencias afloran con facilidad. ¡Yo cuento! ¡Atención! ¡Uno, dos, tres! Sumergiéndose en lo profundo del estanque para aguantar la respiración durante el mayor tiempo posible, a fin de convertir el juego en desafío. Y así, como si de un salto en el tiempo se tratara, regresar al presente cercano, saliendo a la superficie convertidos ya en adultos. Ramses, Nefertari y Moisés, juntos y triunfantes hasta el día de hoy. Gané otra vez. Creo que hiciste trampa. Yo también, creo que no vale. Ustedes no saben todo. ¡Ahora! ¡No, cuidado! ¡Los dos! Ahora, en la actualidad, repiten una y otra vez los mismos juegos infantiles, luchando los unos con los otros, hundiéndolos en el agua y tratando de mantener una niñez feliz que no quisieran terminar. Es el legado de una eterna amistad, en donde han creado vínculos afectivos, construyendo puentes sólidos de hermandad para toda la vida. En el río. Ya que empezaste a hablar de los tres y trajiste a Nefertari a la conversación, sin querer ser repetitivo, pero siendo sincero, me gustaría decir que no he renunciado a ella. Gracias por ser sincero, y con la misma sinceridad te digo que entre tus múltiples cualidades existe un gran defecto. ¿Ah, sí? ¿Y cuál defecto grave? Que siempre quieres todo, como un niño. Quieres a Nefertari, quieres a las siervas, quieres a las damas. Todo el mundo lo quiere todo, hermano. Lo que sucede es que algunos lo aceptan y otros no. Unos pueden y otros no. Será mejor cambiar de tema. Pienso lo mismo. Pero cambiando sin cambiar, y que ahora nadie nos escuche, yo tengo una gran curiosidad por conocer la casa de Senet. No te lo dije. Ah, olvidé incluir a las prostitutas en la lista. Tú estás loco, Ramsés. Yo no te entiendo. Tienes a las mujeres del harem a tu disposición. Solo debes elegir, pero te tienes que meter con... Con las mujeres del harem no me meto, hermano. No me arriesgaré a que Nefertari se entere. De hecho, espero que esta charla quede entre nosotros. No te preocupes, así será. Un oficial me contó que las mujeres de la casa de Senet son bellísimas y capaces de provocar a los hombres placeres inimaginables. ¿Lo imaginas, Moisés? Sin olvidar el placer de hacer algo prohibido. Pues sí, algo prohibido, Ramsés. ¿Te imaginas si llega a oídos del rey? El rey no se va a enterar. Vamos a probarlo. Hay que disfrazarnos. Muchas gracias, Betú. ¿Sabes cuál es tu problema más grave, Moisés? No, Ramsés, ¿cuál es? Que eres muy bien portado. Correcto. Cuadrado, aburrido. No compartiendo sus ideales, Moisés se levanta. Una vez más, muchas gracias por tu sinceridad, Ramsés. Con permiso, ya me voy. Espera, oye. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Por qué te ofendes? La noche cae sobre Egipto. Y en la villa hebrea ya se han prendido las antorchas y hogueras que iluminan las calles por las que caminan muchos de los habitantes que se retiran a sus hogares. Abigail cena sola en casa. ¿Quién es? Soy yo, hermana. ¡Leia! Se abrazan. Te extrañaba. Yo también te extrañé mucho. ¿Todo está bien por aquí? Leila deposita un canastillo con comida sobre la mesa y retira el manto con el que se cubría. ¿Qué le pasó a tu cabello? Muy cerca. Gracias, señor, por estos alimentos. En casa de Yocabed. Gracias por no habernos abandonado. La familia. Bendice esta comida. Cena. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Miriam sirve la sopa en cuencos. Deliciosa. ¿Tú la preparaste, Miriam? ¿Ah? ¿Acaso tengo talento para la cocina, Noom? Miriam hubiera sido capaz de arruinar las legumbres que luché por conseguir. Voy a buscar un poco de agua. Noom se aparta y Yocabed se levanta y lo sigue. Estás extraño, Num. ¿Yo? Supe que llegó una caravana de esclavos hoy. ¿Llegó? Yo oí que esa caravana iba a llegar. Sabes que siempre que eso sucede, tengo la esperanza de que Amram pueda aparecer. Aaron escucha. ¿Crees que haya vuelto? ¿Quién volvió, mamá? La madre oculta el secreto. Genutmire en su dormitorio. Entra Ramsés. Mi querida hermana, me dijeron que querías verme. Qué bueno que viniste. Estaba ansiosa por hablar contigo. Por los dioses, Genutmire, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo malo? Estás muy nerviosa. ¿Tú estuviste con Moisés? ¿Tú lo has visto? Sí. Lo entrenamos un poco. Nos bañamos en el Nilo. Se tumba en un diván. Si estás preocupada por tu hijo, quédate tranquila. No fue devorado por ningún cocodrilo. Todo lo contrario, nos divertimos mucho. Entonces no le has contado nada. ¿Sobre qué? Coge una manzana. Sí. Y come. Por lo visto no hay secretos en este palacio, ¿no es así? ¿Y tú pensando que eso iba a quedar enterrado en las arenas del desierto por tanto tiempo? Por favor, Ramsés, este asunto es muy serio para mí. Lo sé. E imaginé que Dicebek te lo contaría. No vas a contarle nada a Moisés, ¿verdad? Por un momento pensé en contárselo. Pero luego pensé que era mejor dejarlo así. Gracias a los dioses. Gracias, hermano. Lo besa. Gracias. ¿Qué es esto? Ya entendí. Basta de nada, hermana. ¿Ya? Tomaste la decisión correcta, hermano. Moisés estaría aún más confundido si se enterara de toda esa historia. ¿Confundido o aliviado, hermana? ¿Qué quieres decir? No debe ser fácil, Genutmire. Crecer pensando que fue despreciado, un hijo no deseado y luego lanzado al Nilo con los cocodrilos. ¿Por qué dices eso? Porque es lo que él piensa. ¿No es así? Si Moisés llegara a descubrir que la verdad es que su familia hebrea hizo un sacrificio para salvarlo de la muerte, ¿no sería un alivio? ¿Por qué estás diciendo esas cosas ahora? No pensarás contárselo, ¿sí? No, no lo haré. Yo decidí cargar este peso en mi corazón por la gran amistad y amor que siento por mi hermano. Si Moisés descubre el decreto del rey, nunca perdonaría a Seti por la masacre de los bebés hebreos. Yo particularmente creo que mi padre tuvo sus motivos, pero Moisés no pensaría lo mismo. Y lo que no quiero, hermana, es que él arriesgue más su relación con nuestro padre y soberano. Moisés es egipcio y así es como debe sentirse. Entonces tú me entiendes. ¿Tú entiendes por qué tuve que mentir todo este tiempo? Claro que lo entiendo. Yo también creo que lo mejor para Moisés es olvidar de una vez por todas sus orígenes hebreos. Yo te amo, hermano. Yo te amo. No, otra vez, yo hermana. Te amo. Está bien, está bien. De nada. Abigail y Leila en casa. ¿Por qué te hicieron esto? Ellos no permiten el cabello largo en el palacio. Pero la forma en que cortaron mi cabello. Nunca fui tan humillada. ¿Uri no te defendió? No puedo quejarme de Uri. Él ha sido muy bueno conmigo. Conocí a personas que me tratan con respeto. La hija del rey, la princesa Genutmire, siempre me está defendiendo de la víbora. ¿Qué víbora? Junet. Una egipcia, dama de la princesa. Fue ella la que me cortó el cabello mientras dormía. ¡Ay, qué absurdo! Ella me odia. Siente placer al molestarme. Odia a todo nuestro pueblo. ¡Ay, hermana! Coge sus manos. No necesitas pasar por nada de eso. ¿Por qué no vuelves a casa? No puedo estar lejos de mi hijo. Uri no va a permitir que él venga a vivir aquí en la villa. Las cosas han cambiado ahora. ¿Y ves a Lel? ¿Le gusta la vida en el palacio? Mucho. Él está feliz teniéndome cerca, con su padre, con los privilegios. Cualquier niño estaría encantado. Lo siento mucho por ti, Leila. Solo lo estoy haciendo por mi hijo. Hasta fui obligada a usar ropa egipcia. Le enseña un vestido. ¿Qué tal? Gracioso, no te imaginaría usando eso. Pero es lindo. Los extraño tanto a los dos. Yo también. Te he extrañado mucho. Es horrible no saber nada de ustedes. Me muero de la preocupación. Y no pensé que te fueras a quedar tanto tiempo por allá. Yo tampoco. Pero quédate tranquila, Abigail. Porque a pesar de todo, los dos estamos bien. ¿Quieres comer algo? Será muy lindo no cenar sola hoy. Guarda tu pan. Yo traje comida. Destapa el cesto y le muestra un sabroso plato. ¡Tarán! ¿Qué es eso? Carne de ganso asado con ensalada de lechuga condimentada con aceite. Es un platillo muy apreciado por los nobles. ¿Y es bueno? Una delicia. También traje estas galletas hechas con dátiles y endulzadas con miel. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos a comer! ¡Vamos! Abigail prueba el manjar elaborado en la cocina real. ¿De quién estaban hablando? En casa de Jocabed. Tu madre quería saber de... Moisés. ¿No, Jocabed? Moisés no volvió de la obra después de lo que pasó con Apuki. No volvió. Ah, sí, Moisés. De nuevo, Moisés. Aarón se retira. Num y Jocabed esperan un instante y respiran aliviados. Entonces... Voy a verificar. Por favor, Num. Yo nunca perdí la esperanza y tú lo sabes. Miriam coge la lira para cantar. Lo sé. Dios ha creado los cielos. Aleluya. Dios ha creado la tierra. Aleluya. Aleluya. Elohim bara. Dios ha creado la vida. Elohim bara eta haim. Jocabed se emociona. Esa canción me hizo pensar en nuestro padre. Hace tiempo que no la tocabas. ¿La recuerdas? Eras tan pequeño. Él adoraba cantarla con esa voz grave suya. La familia interrumpe la cena y bate las palmas con alegría al ritmo de la música. Num y Amalia se marchan. Amalia, vámonos. ¿Pero ahora que la música empezó? No sé, pero estoy muy cansado. Vámonos. Shalom. Shalom. A pesar de la esclavitud y la extrema pobreza, los hebreos eran muy alegres y aprovechaban cada momento para agradecer a Dios por la vida, dedicando cualquier celebración para agruparse y compartir en familia sus escasas posesiones. Aleluya. Aleluya. Elohim bara et ha'im. Elohim bara et ha'im. Las lágrimas resbalan por las mejillas de Jocabed. Apuki duerme en casa. Tiene varias llagas abiertas en la espalda. Judith lleva un recipiente con un ungüento y se aproxima a él. Coloca el cuenco sobre una mesa. Se sienta a su lado. Lo mira con ternura y lo acaricia en la mejilla. Él despierta asustado. ¿Qué pasa? Calma. Calma. Te estaba observando y recordando el tiempo en que eras cariñoso conmigo. Se tranquiliza. Yo era una esclava. Una esclava como cualquier otra. Cargando agua de aquí para allá. Y tú tan guapo. Nunca imaginé que te fijaras en alguien como yo. Mi corazón casi se detuvo cuando tiré el jarrón que se rompió y el agua se regó por el piso. Estaba aterrada. Estaba segura que me darían unos latigazos. Y cerré los ojos, esperando que el dolor llegara. El marido la mira en silencio. Fue cuando sentí tu mano en la mía. Y cuando abrí los ojos, tú estabas ahí, sonriéndome. Apuki sonríe. En ese momento supe que tomaría esa linda esclava como esposa. La acaricia en la mejilla. Ay, Apuki. ¿Por qué ya no somos como antes? ¿Por qué ya no te agrado? Tú eres buena para mí, Judith. Tú me conoces, soy impulsivo. Cuando me doy cuenta ya empecé a dar puntapiés y entonces el daño ya está hecho. Mi padre era así y yo soy así. No puede ser diferente. Pero es difícil para mí, entiende. Voy a tratar de cambiar. Ahora deja de llorar y límpiate esas lágrimas, que vas a quedar toda manchada. Escucha, sigue siendo tan linda como cuando te conocí. Anda, anda, déjame dormir, déjame descansar, que estoy muy adolorido todavía. No, no, no, señor. Ahora voy a ocuparme de tus heridas. ¿Ahora? Ahora. Por los dioses, qué mujer tan mandona. Sé valiente y déjame ocuparme de tus heridas. Se coloca boca abajo para la cura. Noom y Amalia caminan por las calles solitarias de la villa. ¿Qué tienes? ¿Yo? Nada. Te conozco, Noom. Estuviste extraño toda la noche. Jokabed y tú. Nada de eso, amor. ¿Jokabed y yo? No. Estás imaginando cosas. Noom se detiene y descubre a Amram esperando escondido. ¿Qué sucede? Amor, hazme un favor. Ve a casa. Necesito resolver un asunto y prometo que no voy a tardar. Noom, ¿me puedes explicar lo que está sucediendo? ¡Dios santo! Me estás poniendo nerviosa. Mi amor, ¿te metiste en algún problema? No. Confía en mí, ¿está bien? Escucha, en cuanto pueda, te explicaré todo. Ahora tengo que irme. La besa y se marcha. Amalia regresa a casa. Noom se interna en una callejuela oscura y pobremente iluminada. Mira atrás, asegurándose de que su mujer no lo sigue. Comprueba que se ha marchado y se concentra en encontrar a su amigo para acudir a la reunión acordada. Basser trabaja con Sehmud en el laboratorio. Mira, Simut. Mira, está listo. Ahora solo hay que dejar que repose durante la noche para que la hierba se integre perfectamente al resto de la mezcla. ¿No deberíamos ponerle algo más a la crema, maestro? No, Simut, no. Usé todo lo que los papiros indican para la belleza de la piel de la mujer. Este tipo de mezcla es bastante delicado. Se requiere usar la dosis exacta para no obtener efectos inesperados. Pero si usamos algo que nunca antes ha sido usado, podríamos hacer un gran descubrimiento, maestro. Ya te dije que no, Simut. Escucha bien lo que te voy a decir. Estamos haciendo una pócima para que mi mujer la use. No quiero correr riesgos innecesarios con ella. Y además, este tipo de mezcla tiene un efecto mucho más mental que práctico. ¿Cómo dice? Ah, Simut. Las mujeres son muy susceptibles en relación a su apariencia. Una crema no necesita hacer mucha diferencia. El efecto vendrá cuando le digamos que hizo diferencia. ¿Entiendes? No. No importa. Mañana haremos nuestras oraciones a la diosa Hathor y la crema estará lista para ser usada. Vámonos. ¡Ah! Oh, para todos los efectos, yo no sé nada sobre lo que ha sucedido aquí. Yo voy a dejar que Junet use la crema y entonces voy a mirarla y le diré lo joven que se ve. Y la magia estará hecha. El sacerdote... Vámonos. ...se retira. Sigmund obedece, apaga las velas. Vámonos, vamos. Aunque poco convencido de abandonar el lugar. Y tras comprobar que todo queda en orden, sigue los pasos de su maestro. En la villa, Noom busca al marido de Jokabed, padre de Miriam y Aarón, pero no lo halla. Instantes atrás se ocultaba de su esposa a la espera de la cita. Finalmente, Amram sale a su encuentro por detrás. Noom, amigo. Amram, finalmente has regresado a casa. Se abrazan. Dios me trajo hasta aquí. Apenas puedo creer que estoy de vuelta. Yo apenas puedo creer que estés vivo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Buenas noches, papá. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Los niños se despiden. Me voy con ellos, Aarón. Estoy exhausta. En un rato me iré a dormir también. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Jochebed está triste, sentada y sola. ¿Qué sucede, madre? Llevas un buen rato suspirando. Miriam se acerca. ¿Yo? Impresión tuya. Nada de eso. Miriam tiene razón. Has estado extraña todo el día. Ay, déjenme en paz. Creo que solo necesito un poco de aire. Daré una vuelta. Yo voy contigo. No. Quiero caminar sola, orar un poco, hablar con Dios. Agarra un chal de lana para cubrirse y sale a la calle. Está claro que algo extraño le sucede. Será mejor que vayas tras ella. Ya es muy tarde, Aaron. Eso es lo que voy a hacer. Amran y Dum charlan en una apartada calle de la villa. ¿Y cuándo vas a volver a tu casa? Bueno, eso dependerá de... Jochebed. Vi a Jochebed con una persona. ¿Ella se casó de nuevo? Claro que no. Jochebed jamás ha dejado de esperarte. Nunca miró a alguien más. Sonríe sosegado. Gracias a Dios. ¿De dónde sacaste esa idea absurda? Yo vi a Jochebed con otro hombre. Ellos entraron juntos a casa. Y sería normal que ella pensara que yo había muerto después de todos estos años. Sí, sería normal. Yo mismo pensaba que ya estabas muerto. Pero Jochebed, no. Jochebed es firme como una roca. Es una mujer de mucha fe. Sí, lo sé. Pero cuéntame. Dime cómo lograste sobrevivir. Cuando te fuiste de aquí, estabas muy mal herido. Y yo tuve miedo de que no lo lograras. Fue con la ayuda de Dios, amigo. Solo con la ayuda de Dios. Si no fuera por él, yo hubiera perecido en el camino. Los primeros días apenas pude caminar. Y en los momentos más difíciles, él estaba ahí, ayudándome, dándome fuerza. Él no dejó que me desanimara. Y Jochebed y los niños también. Tenía que sobrevivir por ellos. ¿Cómo están mis niños, Noom? Amram, dejaron de ser niños hace mucho tiempo. Sí. Dos grandes recipientes en llama iluminan la fachada del palacio y los guardias custodian la entrada. Sigmund regresa en silencio al laboratorio llevando una lámpara de aceite en la mano. Prometí 10 años y serán 10 años. ¿Qué más puedo agregarle? Recuerda a su maestro. Escúchame bien, que voy a repetirlo solo una vez. Lo que tengo en mis manos es algo rarísimo. Ningún sacerdote en todo Egipto jamás ha tenido algo parecido a su alcance. Tal vez nunca vuelva a encontrar a alguien que me dé un ingrediente como este. Bien, entiendo. Toma. Llévalo con cuidado. Y guárdalo. Eso. El aprendiz busca el polvo de cuerno de rinoceronte. Lo encuentra y corre a la mesa de trabajo. Mi maestro no va a enojarse cuando la pócima sea realmente mágica por Thoth. Será capaz de estampar mi figura por todas las paredes de los templos. Tendré una tumba grandiosa y los papiros dirán: Simut, el grande, aquel que borró las marcas del tiempo en el rostro de todas las mujeres de Egipto. Vierte una exagerada cantidad en la mezcla. El maestro estará orgulloso de mí. Muy satisfecho y feliz, se marcha agarrando el candil y cierra la puerta. El potingue reacciona con el producto, fermenta y explota. Lejos de allí, en una calle de la villa, Jochebed ora con fe en la soledad de la noche, mirando las estrellas. Oh, Señor. Dios mío. Tantos años esperando. Protege a Amram donde quiera que esté. Yo sé Yo sé que tú lo has cuidado para mí. En el palacio, los cocineros sirven la cena a Ramsés, Disebek y Moisés. Por favor, Disebek, dime cómo es la casa de Sene. ¿Pero por qué lo quieres saber, Ramsés? ¿No existen suficientes mujeres en el palacio para satisfacerte? Ni todas las mujeres del reino serían capaces de satisfacer los deseos de Ramsés, padre. ¿Y cuál es el problema? El futuro rey de Egipto tiene que conocer las bellezas del reino, ¿no es verdad? Solo estoy tratando de cumplir con mis responsabilidades. Ese es justo el tipo de responsabilidades que te gusta asumir, ¿no, Ramsés? ¡Gaiji! ¡Esto es una delicia! Me complace que le haya gustado, comandante. Es una receta nueva. Pero sobre las mujeres de la casa de Senet, dice Beck, ¿de verdad son bellas? Oí rumores de que ellas tienen habilidades especiales. Danzas exóticas, me parece. Ramsés, yo ya no soy tan joven para eso. Pero cuando tenía tu edad y era soltero, me gustaba mucho divertirme en esa casa. Aunque creo que las damas que yo conocí ya no están en ese lugar. Ya deben haber pasado por el juicio de Osiris y están divirtiendo a otros hombres. En el mundo de los muertos. Los soldados escuchan divertidos. ¿Y tú, Gaiji? ¿Frecuentas el lugar? ¿Yo? No, príncipe, aún no he tenido la oportunidad. No, pero estos hombres sí deben saber. Vengan. Los guardias se acercan. El príncipe heredero quiere información detallada sobre la casa de Senet y estoy seguro de que ustedes lo pueden ayudar. ¿Qué le gustaría saber, mi príncipe? Las mujeres, ¿cómo son? Maravillosas. Hay para todos los tipos y gustos. De vez en cuando llega una remesa especial de extranjeras exóticas. Por los dioses, es lo que quiero, una novedad. ¿Tú también la frecuentas, Ikeni? Siempre que tenga algo de tiempo, señor. Pero no hay solo mujeres. Hay música, bailes, juegos y bastante bebida. ¡Tenemos que ir a visitarla, Moisés! Ya te dije que no me interesa. Ramsés, yo creo que ese tipo de lugar no es un lugar apropiado para el príncipe heredero. Al rey no le gustará nada saber que el príncipe anda por esos lugares. ¿Y quién dijo que el rey necesita saberlo? Si Moisés no quiere ir, creo que no tendré dificultad para encontrar buena compañía, ¿verdad? Me suena a problemas. No te preocupes por mí, hermano. Voy a hacer que mueras de envidia cuando te cuente cómo me divertí en la misteriosa casa de Senet. En el dormitorio real, el faraón despide a una joven regalo de su esposa. Entra la reina, se sienta en la cama y le ofrece el postre de Leila. Los dioses me premiaron con una esposa maravillosa. Me encantaron las sorpresas. Mi reina. Me hace feliz. ¿Un poco más de manjar? Deposita una cucharada del apreciado dulce en la boca del marido. Divino. Perfecto. Qué bueno. Me gusta ver a mi soberano así. Satisfecho, renovado. Más fuerte que el toro Apis. Sí, solo espero que Ramsés no me moleste de nuevo con la historia de los bebés lanzados al Nilo. Olvida ese asunto, esposo. No dejes que eso te pese en el corazón. Tienes razón. Ya le pedí a Paser que guarde los papiros en un lugar seguro. Debería destruirlos de una vez. Que nada de eso sea recordado por los dioses durante el juicio de Osiris. Sí, tienes razón. Voy a encargarme de ese asunto cuanto antes. Ah, mi querida, si no fuera por ti... Seti se incorpora y la acaricia. ¿Un poco más? Amalia recibe una visita inesperada en su casa. ¿Yocabed? ¿Por aquí sucede algo malo? Disculpa que venga aquí tan tarde, Amalia, pero realmente necesito hablar con Num. ¿Podrías llamarlo? Num no está. ¿Cómo que no está? Se fueron de casa hace no mucho tiempo. Creí que había venido directamente contigo. Él tenía que resolver unas cosas. ¿A esta hora? Ay, Dios mío. ¿Qué está sucediendo, amiga? Me fijé en ustedes dos durante la cena y se comportaron de una forma muy extraña. Num, gracias a Dios llegaste. Entra. No iba a poder esperar hasta mañana. Estoy muy ansiosa. Creo que esta vez esta caravana va a ser... Él volvió, Yocabed. ¿Volvió? Baruch Elohim. Bendito sea Dios. Lo sabía. Yo acabo de estar con él. ¿De qué están hablando? ¿Dónde? Necesito verlo. No. Es mejor esperar hasta mañana. Amram quedó en volver ¿Amram? A la villa. Ya no puedo esperar. Yocabed, espera, espera. ¿Amram está vivo? Tengo que ir con Yocabed, después te cuento. No vas a ir tras ella, me vas a contar ahora, ¿no? Yocabed camina agitada por las calles. Lucha por dominar el desasosiego que la aflige. Busca por todos lados, inspeccionando cada rincón. Desesperada, se echa las manos a la cara. Contiene la esperanza, evitando perderla por cada poro de la piel. No quiere desistir e intenta disipar la pena por una larga espera almacenada en su corazón. Cubre el hombro con el manto y corre de un lado a otro. Extenuada, se detiene apoyándose en la pared de una casa. Vuelve sobre sus pasos. Un hombre cruza por delante y ella corre a su encuentro. ¡Amram! ¡Mamá! Es Aaron. ¿Qué sucede, mamá? La mujer... ¿Te encuentras bien? ...queda destrozada. Leila y Abigail en casa. ¡Ay, me duele el estómago de tanto que comí! Esto no es nada comparado a lo que hay en el palacio. Hay tanta comida, hermana, tantas cosas que me vuelvo loca con las variedades de panes, pasteles, postres, carnes, peces, todo. ¿Y tú puedes comer también si quieres? Claro que sí. Todo es muy abundante. Los nobles tienen una vida muy buena. Te ves animada, Leila. Por un lado lo estoy. Es bueno el confort. Tener ropa suave y bonita para usar. Poder arreglarme un poco. Pero todo tiene un precio. ¿Por qué lo dices? Me vi obligada a decir que adoro a los dioses egipcios. No puedo creer que hayas dicho eso, Leila. Tú no podías hacer... No tuve elección, Abigail. Por favor, no me condenes. Ya basta con lo que yo misma me he culpado por eso. Pero te lo juro, solo lo hice por mi hijo. No quieras responsabilizar a Bezalel por tus acciones, no Leila. No me hables de ese modo, Abigail. No ha sido nada fácil para mí tener que ser otra persona. Fingir que creo en ídolos que no significan nada para mí. La hermana la toma de las manos. Tienes razón. Disculpa. Yo no puedo juzgarte. Yo no sé lo que es ser madre. Pero sé que una madre sería capaz de cualquier cosa por el bien de su hijo. Afuera, Aaron asiste a su madre. ¿De verdad? ¿Está todo bien, mamá? ¿No había nadie contigo? ¿No viste a alguien más por ahí? No, mamá, estoy solo. ¿Estás seguro? ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué saliste de esa forma a medianoche? ¿Creíste que yo era mi padre? Se siente indispuesta. E incluso parece perder el equilibrio. Es mejor ir a casa. Todos están muy preocupados por ti, vamos. Todo está bien. Todo bien, mamá. El hijo la sujeta y le cubre la cabeza. ¿Entonces Amram estuvo vivo todo este tiempo? Amalia con Num. Después de tantos años, yo ya no tenía esperanzas. Pero Yocabed nunca las perdió. Ella siempre tuvo fe en que él volvería. Cada caravana que llegaba, ella me pedía, me suplicaba que fuera a buscar a Amram. Pero yo recuerdo que Yocabed y tú llevaron el cuerpo de Amram para ser sepultado. Sí. Él estaba muy mal herido, pero sobrevivió. Amalia, no fue una decisión fácil. Amram se negaba a dejar a su familia, pero después de todo lo que pasó, o partía o se quedaba y moría. ¿Por qué no me dijeron nada? Lloré tanto por su muerte. Dios mío. ¿Y cómo sufrieron los chicos? Miriam y Aarón se sentían huérfanos de padre cuando él en realidad estaba vivo. Ellos eran muy pequeños, muy niños para poder cargar con el peso de un secreto como ese. Yo era joven, pero no era una niña. ¿Por qué no confiaste en mí? Ese secreto no era mío, Amalia. Por favor, entiéndeme. Yo solo quise protegerte. Entre menos personas lo supieran, sería mejor. Estábamos corriendo un riesgo muy grande. Y dime una cosa. ¿Hubieras sufrido menos viendo el dolor de Aarón y Miriam? ¿Sufriendo por un padre que no estaba muerto? Fue muy difícil mantenerme callado. Yo me pregunto, ¿cómo Miriam y Aarón van a recibir esta noticia? Aarón y Jochebed llegan a casa. Miriam se sorprende. Mamá, ¿qué sucedió? Ella no está bien, Miriam. Mamá, habla conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? La encontré en la calle gritándole a mi padre. Él está vivo. Calma, madre. Te vas a poner bien. Aarón y yo estamos aquí. ¡Es verdad! Yo no estoy loca. El padre de ustedes está vivo. Él no murió, ¿entienden? Los hijos se miran. Él nunca estuvo muerto. Pero no comprenden nada. Fin del capítulo 22.